Buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza porque elegimos este estilo de vida. Esto es bien sencillo. Es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock. Así que ubicanos, pues Templaria posee dos páginas donde podés sintonizarnos. Uno es el link de siempre, templariaradio.com, y el otro link es de la página de Templaria Plus. Lo ubicás como templariaplus.uy. En ambas estamos en vivo para todos ustedes. ¿Quién les habla? Martín González. Le comento que si te perdés este programa hoy, ahora, tenés varias opciones. Nos ubicás desde los lunes hasta los sábados, inclusive en gigantes emisoras de todo el mundo. Desde Uruguay, pasando por Costa Rica, por Argentina, por Puerto Rico, México, Estados Unidos, España. Hay un montón de opciones y a todas estas grandes emisoras, gracias por seguir confiando en Hechos de Metal. Cuadragésimo episodio de la temporada y estamos llegando al final del año, así que hoy decidí pasar mucha música, mucho metal, y sé que le va a gustar. Van a escuchar música muy variada, con algunas novedades de temas nuevos y discos nuevos que van surgiendo los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días. Obvio, como debe de ser, es un programa de Hecho de Metal. Aquí alguna que otra banda siempre vas a conocer. Hoy hay unas cuantas. Será sin dudas un tremendo programa. Metaleros, no van a despegarse de Hecho de Metal de hoy. Son un poquito más de 2 horas para corear, para cantar, para hacer pogo, donde van a mover el pie y van a desplegar su melena todo el tiempo. Pues es un programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música que tanto nos gusta, hasta el tope de adrenalina y mucha energía, obviamente. ¿A dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Sin más, mis hermanos, arrancamos el programa con una de las bandas que tuve el placer de verla este año. Y cómo la disfruté, Dios mío. Legendarios sin dudas, son los Judas Priest. Esta gran banda británica de heavy metal formada en Birmingham, Inglaterra, en 1969. Son considerados pioneros de la nueva ola del heavy metal británico y una influencia clave en varios géneros del metal, como el speed metal, el thrash metal, el power metal, así como también el hard rock y el glam metal en la década de los 80. Lo que sonará es el último álbum de estudio, el impresionante Invisible Shell, el escudo invencible. Es el 19º álbum de los Judas Priest, que van a sonar con sus puertas del infierno, Gate of Hell. We'll be right back. la banda de John Shaffer, Icy Hearts, la banda de Tampa, Estados Unidos, que en 1984 comenzaron llamándose The Rose, luego Purgatory. También se llamaron Purgatory 60, hasta que en 1988, como se la conoce más, como Icy Hearts. La banda se disolvió en el 2021, cuando fue a prisión Shaffer en el famoso ingreso del Capitolio, pero han dejado 13 álbumes de estudio de tremenda calidad que va entre el power metal y el thrash metal. Lo que vamos a compartir será el cuarto disco del año 1996, titulado The Dark Saga. Esta saga oscura es un álbum para escuchar, tenerlo y mucho más. Tremendo álbum donde en uno de sus tracks los Ice Hair nos destroza con el cazador. Así es, The Hunter. We'll be right back. una banda que hace rato que no traía. Es una banda alemana de heavy power metal, formada en 1989. Ya tienen un montón de años como banda. Son los Brainstorm. La banda posee 14 álbumes lanzados, donde aún mantiene como únicos originales a sus guitarristas Thorsten Hillenfeld y Milan Longarik. Y aún está, pero ingresó 10 años después, cuando lanzaron el tercer disco, su cantante, Andy Bifrank. Vamos a escucharlo con un temazo procedente de su 13º disco de estudio, titulado Wild of School, lanzado en el 2021. En este muro de calaveras sonarán los alemanes Brainstorm con su Escapar del Silencio, Escape the Silence. Hurry low. más ahora nos vamos a Grecia, específicamente a su capital, Atenas. Si en alguna oportunidad te cruzás con bandas griegas, escuchar, te van a sorprender. Eso me pasó con los Diviners, la banda de heavy metal formada en el 2011 con 3 discos ya han lanzado que realmente están todos pero todos buenos. La que voy a compartir con un track es de su segundo disco de estudio lanzado en el 2019 bajo el nombre Realms of Time, Reinos del Tiempo. Tiene muy buenas canciones como la que va a sonar de estos griegos, Diviner, Cataratas del Cielo, se traduce Heaven Fall. Through fire and water, climb to the mountain top. esta banda que sigue así casi nada, sacaron un último álbum de estudio, el 15º creo. Hablo de los alemanes Primal Fear, la banda de Matt Sinner y Rob Shepard, con un estilo inspirado en el de bandas como Iron Maiden, Judas Priest, etc., pero también con influencias de bandas de power metal como Halloween, lo cual se puede apreciar en los estribillos, principalmente, que son más melódicos, propios del metal alemán. Lo que voy a compartir será una canción perteneciente al cuarto álbum de la banda, lanzado en el 2002, titulado Black Sun. De allí un temazo de los Primal Fear que nos trae todo el Armagedón a nuestras cabezas. Fue ese mismo Armagedón. We'll be right back. que sigue, hermano, es Caca Priest, la banda de Caca Downing y de Tim Ripper Owen, formada por allá por el 2019, que primero se iban a llamar Mega Priest, porque la banda al principio iba a ser una fusión que estaría Caca Downing con Ray Ellefson de Lex Megadeth, pero bueno, enseguida Ellefson no siguió el proyecto y fue cambiado al nombre que lo conocemos, Caca Priest. Algo que nunca mencioné en todos los programas y cada vez que presento esta banda, ¿cómo fue la idea del nombre elegido? Kenny Downing, o artísticamente Caca Downing, dijo en una entrevista que la razón por la que Caca Priest, el nombre, es que no podía dejar nada atrás. Ni mi herencia, ni mi legado, quién soy. Estuve en los Priest desde 1969, estaba desesperado por entrar en la banda. Audicioné una primera vez para ser a Priest y no lo logré, pero seguí intentándolo y entrar fue como ganar la lotería. Significó mucho para mí. Trabajé toda mi vida construyendo el nombre, la reputación y la marca de Judas Priest. Y fui leal a Judas Priest. Me pidieron que hiciera muchas cosas, pero no, Judas Priest era mi vida. Así que tengo la licencia para llamarlo Caca Priest. Sí, tremendo. Así como lo dijo él, escucharemos del segundo álbum, el último también del año 2023, titulado The Sinner Right Again, el pecador cabalga de nuevo. Acá suenan los Caca Priest con el guardián de las tumbas, Keeper of the Grave. We'll be right back. Para cerrar este bloque se vienen los Gravedigger, la banda alemana formada en Gladbeck en 1980, que este año hizo una gira latinoamericana conmemorativa de los 45 años que cumple activamente. Uno de los más grandes shows que tuve el placer de estar presente este año. Y vamos a escucharlos a estos grandes Gravedigger de su undécimo álbum de estudio, el Rheingold, un disco basado en las leyendas de los dioses germánicos y que sería primero de otra trilogía. Fue lanzado en el 2003 y tiene canciones como la que vamos a escuchar de estos legendarios y genios Gravedigger. El tema será el que da nombre al álbum, El Loro del Ring, Rengo. De metal. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080. Somos de Salto. 099-95-4805. Taller LK de Luis Kucharski. Chapa y pintura. Trabajos garantidos. Tu vehículo en las mejores manos. Las mejores manos. EM Traslados. Dentro y fuera de Salto. Honestidad, calidad, seriedad, agilidad. EM Traslados, nosotros te llevamos. Bodas, cumpleaños de 15 o eventos empresariales. Traslados ejecutivos. Disponibilidad 24/7 091-987-943. EM Traslados. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón, tu rincón del heavy metal. Estamos en el 40º episodio de este año 2025, ya cerca del final de la sexta temporada. Es el programa número 268 desde que arrancamos con lo que llamamos esta locura a la que decimos Hechos de Metal. Desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay, que podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp, por texto, lo que desees, al número celular más 598, característica internacional, 98-892-422. Al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscando como Hecho de Metal. Hay muchos que nos están mensajeando y les estoy contestando acá. Luego los vamos a nombrar, pero ya les digo, les estoy mandando nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Hermanos, arrancamos otro bloque con un estreno. Perteneciente a una banda sueca liderada por un uruguayo. Sí, así como lo escuchan, un uruguayo, el batero Martín López, radicado hace muchos años en Suecia, habiendo estado en bandazas como Amon Amarth, como Nopeth, y que en el 2004 formó a los Zoen, una banda de metal progresivo que posee mucha fuerza, y fue anunciado el lanzamiento de un séptimo álbum para el 16 de enero del 2026, bajo el nombre Reliance, que se traduce como confianza. Tienen tres singles publicados, uno ya lo hemos compartido. Ahora será el momento del segundo single, que se publicó el 4 de noviembre. Escuchen lo nuevo de Zoen, Mercenario. Sí, así es, Mercenario. From above, fueled by the hatred, trying to do us since we were born. Seguimos en Suecia. Ahora vamos con Elaine, la banda de la modelo profesional Madeleine Lindstam y del guitarrista y vocalista Rickard Ekberg. Han lanzado 4 álbumes de estudio, donde los Elaine, por allá por el 2020, dieron a luz a uno de los discos que me parece lo llevó al reconocimiento que le conocemos. Se titula Dancing in Hell. De este tercer álbum de la banda, Bailando en el Infierno, vamos a escuchar un tema que posee un llamativo videoclip que lo van a encontrar en YouTube, está buenísimo, mírenlo. Y bueno, ¿qué más? Así suenan los Elaine. El nombre del tema es Ava de la Muerte. Ava. Compartiré ahora una banda formada en San Pablo, Brasil, que tuvo en el especial de hecho de metal hace unos años y la verdad que fue muy pero muy buena. Esta banda se formó en el 2014, su nombre es Armored Down, una banda de power metal que ha lanzado 4 discos de estudio. Le cuento que en el 2021, con la pandemia, la banda se disolvió tras la participación de su cantante Eduardo Parras en un escándalo dentro de la salud bastante emborroso, pero por allá en el 2022 la banda se reagrupó y sacaron un nuevo disco. Realmente la banda no quedó bien parada en su país, pero siguen dando su show fuera de su Brasil. Pero fuera de todo eso, vamos a lo que nos importa, escuchar la música de los Armored Down. Lo que sonará pertenece a su tercer disco del 2019, titulado Viking Zombie, donde el zombie vikingo sale con la lluvia de fuego. Rain of Fire. Heaven's above. mientras esperamos el primer disco de mis amigos Los Escarnios, esta tremenda banda uruguaya nacida en el 2019 en Montevideo, donde sus integrantes son grandes personas además de geniales músicos. Su EP debut fue en el 2022 titulado homónimo como la banda Escarnio. La banda la integran Miguel Zorrilla en guitarras, Gustavo Buscón en la voz, Nicolás Barrios en el bajo y Eduardo Silva en la batería. Como le mencioné al inicio de esta presentación, mientras esperamos la salida de su primer larga duración, escucharemos a Escarnio con sus viejos dibujos. Yeah. vamos hacia Buenos Aires, Argentina. Vamos a cruzar el charco. Ahora será con una tremenda banda. Son los Güemes, una banda de rock metal formada en el 2016 por César Escobar en la batería, Alex Martin la guitarra y Miguel Maciel, vocalista que lo hemos escuchado en Head, en Mastiffor. Siendo incorporado a posterior Pablo Lescano en el bajo, un ex Serpentor, un ex Wildblood, un ex Exilio. Y bueno, Güemes tratan sobre la historia, obviamente, del general Güemes y los Infernales, habiendo lanzado con esta temática 3 discos de estudio. Lo que traje para compartir es el último, el tercero, publicado en el 2022 bajo el título Guerras Gauchas 2. Así suenan los Güemes con Desierto, Tarrido. cerramos el bloque con una banda también de la vecina país Argentina, de Buenos Aires, aunque su batero es oriundo de acá cerquita, de Federación, Entre Ríos, aquí cruzando el charco. Estoy hablando de los Head. Se formó en el 2018 y ya poseen dos álbumes de estudio. Uno es Corona de Barro en el 2020 y el último Insano en el 2024. Entre los integrantes están Miguel Maciel, vocalista también de Mastiffal y acabamos de escucharlo anteriormente con Güemes, el fundador de la banda Alejandro Padín, batero, ex Serpento, ex Pagano, Gabriel Serpente, guitarra, ex Climatic Terra, y Rodrigo Ciolín, guitarra, ex Corrosiv, y Tommy Montana en el bajo. Muy bien logrado su estilo, glow metal con mucho de metalcore, que lo escuchamos de su álbum Insano del pasado 2024. Esto es Head, esto es La Lengua del Diablo. Y en la arena se hunden los recuerdos. Metal. Rizoma Discos, de Mario de Mateis. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contactá por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Vamos a presentar en este momento las radios que nos acompañan durante la semana. Y bueno, muchas gracias por seguir confiando en este programa. Todas estas repetidoras que difunden heavy metal, y es la música que llevamos nosotros. Los lunes 23:30 nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5. Norberto Fernández en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los martes a las 10 horas es el día y hora que nos escuchan en Radio El Aguantadero de Martín Zapa Rivero de Montevideo, Uruguay. Los miércoles sonamos en Espectro FM en la 98.9 de Rubén Ramos, Corrientes, Argentina, a la hora 20. Los miércoles también nos retransmitirán RollLightRadio.tv a las 15:30 horas costarricenses, hora costarricenses, desde la ciudad de Paraíso, Costa Rica, de Jorge Sánchez. Una nueva repetidora, una nueva emisora, nos retransmitirán desde Salamanca, España, en Terra Rock Radio, Radio Terra Rock, así al revés es. Es un proyecto del amigo Juan Pablo Scarófalo. Allí sonaremos los miércoles 20 horas de España, serían como las 15 horas de nuestro país. Los días jueves a las 9 horas AM, hora mexicana, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Estación Rock. Esto es en Hermosillo, estado de Sonora, en México. También los jueves, 15 horas puertorriqueñas, estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada como Metal PR, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. Otra emisora que también cambiamos de día y hora es Cuervo Rock Radio, la emisora de Darío Bardín. Estaremos los días jueves a las 22 horas. Su link es cuervorockradio.com. Los jueves, hora cero, otro nuevo día y horario, sonamos en Choice Radio de Beto Boquia de Cava, Argentina. Los días viernes al mediodía, 11:30, se repite este programa en Templaria Radio Rock desde Salto, Uruguay. Los días viernes, pero a las 19 horas norteamericana, horario norteamericano, estamos en Seven Rock Radio desde Florida, Estados Unidos, a cargo de José Fon. Ubicarlo bien sencillo, link, link es sevenrockradio.com. Ahora también los viernes, 17 horas, nos retransmite la Reconquista Radio Online desde El Tigre, de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo a Luis Aguiar. Y contarles que estamos integrando la Hermandad de Radio Latinoamérica, el blog denominado Latido del Metal. Allí Daniel Cosa, seguirlo, la verdad que tiene tremendos programas de toda América. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 5 temporadas, las encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros, radios en español, así que podrás escucharlos gratis y también descargar todos los programas en línea, www.iVoox.com. Es el momento de ponerle un poco más de leña al programa de hoy, pero les aseguro que estará súper entretenido, porque la mayoría de las serán bandas para que conozcan, y además la mayoría son temas nuevos lanzados recientemente. Qué año que tuvimos, mis queridos amigos, y la verdad les recomiendo estas bandas que van a escuchar. La que comenzará haciendo mucho ruido es la banda alemana Dust Bowl, la banda de Bavaria, formada en el 2007, que posee 5 discos de estudio lanzados. Ya lo hemos escuchado varias veces en Hecho de Metal. La banda el 7 de noviembre lanzó un tema nuevo, un single. Aún no hay información de nuevo álbum, pero seguro, seguro sonará lo nuevo de Dust Bowl. Fantasma en mi pantalla se traduce Ghost on my screen. We'll be right back. banda de thrash metal y la que sigue proviene de Texas, Estados Unidos. Su nombre es Fugitive. Estos fugitivos del thrash metal con mucho de crossover se formó en el 2021. A la fecha tiene un EP lanzado en el 2022 bajo el nombre Maniac y luego dos singles nuevos. Entre sus integrantes están dos, la banda Power Trip, el guitarrista Blake Ibáñez y el vocalista Seth Gilmore. Tienen un Creeping Dead con el batero Lincoln Mullin. También de la banda Impalers, que es el guitarrista Víctor Gutiérrez. Y uno de la banda Barricade, como el bajista Andy Messer. Lo que escucharemos de esta banda para conocer, porque es la primera vez que la traemos aquí en Extra Metal, no sé si lo han visto, se publicó el 15 de mayo, es el último single lanzado por los Fugitive. En español es algo así como Esferas de Virulencia. Sphere of Virulence. más bandas de thrash metal. Lo que voy a compartir no es una banda para conocer, porque la hemos presentado, su disco debut principalmente, aquí en Hecho de Metal. Son de San Francisco, se formó en el 2024, ¿sí?, bajo el nombre de Nefarious. Una banda nueva, pero de integrantes de gran talla en la escena metalera, como el baterista de The Danger, el ex guitarrista de Exodus, el ex guitarrista de Black Illusion, de Hitten, y el ex bajista de Blind Illusion. Todas bandas renombradas en el thrash metal norteamericano. Que en el 18 de julio lanzaron su primer álbum, su gran primer álbum, el debut, titulado Addicted to Power, Adicto al Poder. La novedad aquí, que no nombré a su cantante, que hace poco era el gran Hilton de Pena, vocalista de los legendarios Irak. El mismo ya no es parte de los Nefarious, quienes reclutaron en su lugar a Sam Rivera, vocalista de una banda de heavy metal llamada Cosmic Hunter. Y bueno, a modo de presentación, hace unos días, el 16 de diciembre, hace poquito, publicaron un videoclip con una canción de su disco Addicted Power, pero ahora con la voz de su nuevo cantante. Así queda, así suena, los Nefarious hoy, con el día siguiente, Day After. Para conocer y a la vez una novedad metalera, provienen de Zaragoza, España, se formaron en el 2013, su nombre es War. La banda ha lanzado 5 álbumes de estudio donde mezclan el heavy metal con el thrash y el death metal melódico. El último álbum publicado de la banda fue el 19 de noviembre y su título es As the World Falls Down, que traducido es Mientras el mundo se derrumba. Un álbum realmente recomendadísimo, tiene de todo. Traje una de sus canciones para compartir, una banda que le deben dar una buena oída. Son españoles, su nombre es Warg, para que, a ver si no, si me escucharon bien, es W-A-R-G, Warg, que suena con un temazo. Traducido es Nuestro ajuste de cuenta. Oh, Recon. Smart. anteúltimo tema de la noche. Será con una banda internacional con integrantes provenientes de Inglaterra, Suecia y Holanda. Se formó en el 2016 bajo el nombre Berserker Legion. Sus músicos, también renombrados en la escena del death metal melódico y otros estilos también. Por nombrarles, Frederick Saxon es el bajista de Dark Funeral. James Stewart, el batero de Decapitated. Harry Sopovic, el vocalista en Ex Diabolica. Uno de los guitarristas, Alvin Sur, es de Anspitz. Y el otro, Thomas Elofson, de Hypocrisy en Vivo. Estos genios lanzaron dos discos de estudio. Lo que les traemos es el segundo, titulado Chaos Will Reign. De este álbum, lanzado por el 2023, sonarán aquí los Berserker Legion, donde la legión de arranque del disco nomás te dice que el caos reinará. Tema título del álbum, sí señores, Chaos Will Reign. The Winter is like the rain that tears away. cierre del programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal de hoy, el último tema de la noche, y será con una novedad metalera, lo más reciente en el tiempo en lo que es una publicación. Para ello nos vamos a situar en Goiás, en Brasil, donde en este año 2025 nace una banda que deberán conocer. Su nombre es Storm Sorrow. Vieron que dije deberán, no es una obligación, pero si no lo hacen se van a sentir muy mal. El inconsciente lo va a perseguir. Es sí, sí o sí. Ellos el 10 de diciembre lanzaron un excepcional disco debut titulado The Blood Red Horizon, el horizonte rojo sangre. Por lo general no culmina un programa con una banda desconocida, pero esta vale la pena. El tema elegido tiene la colaboración de Lord Blood. Lord Blood es el bajista y vocalista de los también brasileños Malefactor, que he traído varias veces aquí en Hecho de Metal. Así suenan los Storm Sorrow, recomendadísimo, escuchen esta banda. Con la tormenta recordará mi nombre. The Storm will remember my name. Call me my immortality. has remained. All feel purified. Empires redefined. And the seventh threat is destroyed. A new covenant must be sworn. No light, yet tomorrow is dying. This is creation. Tremendo, la tormenta recordará mi nombre. The Storm Will Remember My Name. Esto es lo nuevo de los brasileños. Lo nuevo no, el debut de los brasileños Storm Sorrow. Una banda recomendadísima que la verdad escuchen su disco, está espectacular. Y bueno, espero hayan disfrutado de este hecho de metal de hoy. Amigos, de esta manera vamos a llegar al final del 40º programa del año 2025, número 268 en total de Hechos de Metal en su sexta temporada. Espero que la hayan pasado genial, que se hayan llenado de mucha adrenalina y con mucha locura metalera. Esto fue un programa de JBR Producciones desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, la República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana. Y ni hablar a todos los que nos van a escuchar a través de estas tremendas emisoras, les mandamos un saludo enorme desde mi Uruguay. Hecho de metal, les decía, tengo una rockera y metalera semana. Vamos a despedirnos y pronto, cuanto menos lo piensen, volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar esa adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión y porque todos somos unos hechos de metal. Volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. ¡Chao! After you, there's stone whisper my name. The oldest was always when I'm away. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de Metal.